todos a la vez. Miércoles más, escucháis Geométrica. Espacio en Radio Utopía dedicado a la electrónica de baile. Hoy seguimos con uno de nuestros especiales padres del techno, con otro de los más importantes DJs y productores de techno de la historia, Jeff Miles. The time is 6:57 a.m. Para ello, os dejo con Darman, nuestro profesor particular en las asignaturas de techno y electro. 50, 50, 50, 50. Hoy hablaremos de Jeff Mills, auténtico nombre de leyenda y uno de los iconos más importantes de este sonido que veneramos llamado techno. Sin duda la figura del de Detroit representa como nadie todas las virtudes y defectos del techno, y fue él el responsable directo de globalizar ese martillar tan africano y percusivo, ese devenir constante de bombos que serían sin duda su seña de identidad y que, como suele ser habitual en estos casos, sería copiado hasta la extenuación. La vida de Jeff Mills en muchos aspectos es todo un misterio, provocado en suma medida por su extrema timidez y su poco entusiasmo al convertirse en protagonista de esta historia. Nacido en la ciudad del motor, forma parte de lo que se llamó segunda ola de creadores de Detroit. Comienza, empujado por la afición de su hermano mayor, a pinchar desde muy pequeño, y se forjaría ya desde entonces una leyenda a través de las ondas como The Wizard, gracias a sus incendiarias sesiones, donde metía todo lo que cayera en sus manos, desde EBM, el primerizo house, de Chicago, techno, new wave, hip hop, todo a una velocidad de crucero de más de 70 discos por hora. Su paso por la radio terminaría cuando, bajo las influencias ya de Mad Mike, comenzó a rebelarse contra el sistema, saltándose a la torera todo veto impuesto en la radio a los temas de Public Enemy. Desde el principio de su carrera, Jeff Mills compaginó su labor tras los platos con la producción. En esta primera época, y bajo la influencia de los nuevos grupos belgas de EBM como Front 242, formó su primer grupo, Final Cut, donde los sonidos de corte pesado y agresivos cercanos a DAF y a los nuevos románticos imponían su ley. Comenzaremos con un tema de 1990 de Final Cut llamado Sea Destroys. la historia del techno no sería la misma si en 1990 Matt Mike, Jeff Mills y Robert Hood no hubieran formado Underground Resistance. El colectivo dotó al techno de todo un imaginario político y estético del que a día de hoy todavía es deudor. Además, el techno ganó en velocidad y agresividad, elementos casi ausentes en los melancólicos beats de gente como May o Sanderson. Todo esto sin olvidar, por supuesto, una herencia directa de los sonidos propios de la Motown y del soul del House de Chicago. Para muestra de esta unión, un tema mítico de la factoría de Detroit y que resume a la perfección el estado adulto que adquirió el techno, Elimination. escuchar toda una piedra angular por donde el techno angosto, sofisticado y oscuro habría pasado a lo largo de los años. Aquí, ahora escondido bajo el alias de X101, nuestros héroes entregaban 12 pulgadas provisto de una galleta de lo más inquietante, llegando de nuevo para derrumbar todas las fronteras del techno hasta entonces conocidas. Mills se dejó ver aún más en el nuevo proyecto del trío Mills Hood Banks, que ahora bajo el aka de X102 publicaban un 12 pulgadas donde queda plasmada la pasión de Mills por el cosmos y el espacio sideral. el 12 pulgadas estaba extraído del EP Discovers de Rings of Saturn. Estamos en 1992 y el techno sale por primera vez al espacio. Y por primera vez escuchamos el sonido 100% Mills, esos strings tan característicos y que marcarían toda una carrera entremezclada aquí por la rudeza y la agresividad propias de UR. 4.5 billion years ago, the planets were formed in the gravitational collapse of a great cloud of swirling gas and dust. In that collapse, the gravitational energy of this gas and dust falling inward heated the planets as they formed. Jupiter and Saturn have not yet cooled off. 1992 abandona UR y junto a Hood forman Axis Records en Chicago. La experimentación sigue adelante y sin duda de esta primera época nos ha quedado para la posteridad auténticos artefactos sonoros como este 12 pulgadas llamado Drama. Sin duda resaltar también alto contenido político que impregnaba el sello durante esta época, clara marca de la casa Hood. Y para muestra la galleta de este disco donde aparece el cuerpo sin vida de un hombre de color disparado por la policía. Sin duda Suspense resume perfectamente el sonido del sello al principio, de su andadura, cuando Mills y Hood trabajaban codo a codo en un loop infinito, oscuro, paranoico y asfixiante. We'll be right back. Sin duda, Tranquilizer se convirtió en un punto de partida hacia una ciencia del sonido más preciso, más trabajado y cuidado. Sin duda alguna, lo que a día de hoy ha supuesto una falsa revolución sonora en el mal llamado muchas veces minimal. Aquí Mills y Hood abandonan los modos pesados para surgir con un nuevo sonido, más directo y preciso, desprovisto de toda ornamentación innecesaria. 88 se llama el segundo corte de la cara B de este maxi de 1991. Nunca sabremos por qué se acabó de esta manera tan accidentada esta inigualable unión, pero tras unos cuantos maxis, Mills y Hood deciden comenzar sus carreras en solitario. Hood crearía entonces En Plan, reeditando incluso algunos trabajos que ya publicara en Axis, y Mills seguiría publicando trabajos en Axis y en otros sellos como Tresor. De 1992 data su primer LP, Wave Form Transmission, volumen 1, toda una apología ya del sonido Mills en toda su extensión de la palabra, una descarga de energía descontrolada, tecno con mayúsculas. We'll be right back. The Axis, Mills comenzó a torpedear las pistas de baile y a fabricar en cadena auténticos DJ tools para sus incendiarias sesiones. Depura el sonido, lo hace aún si cabe más minimalista y repetitivo. Para muestra, este 12 pulgadas, provisto de una gaita negra y desnuda de cualquier referencia de autor. Aquí lo importante es la música. La ansiedad por seguir creando y rompiendo fronteras dentro de un techno que parecía mostrar ya ciertos signos de agotamiento empujan a Mills a convertir en 12 pulgadas la banda sonora imaginaria y reactualizada del film de ciencia ficción Metrópolis, de Fritz Lang. Toda una transformación de la interpretación orquestal tradicional en una banda sonora electrónica que se adaptaba perfectamente a la visión magistral del sueño utópico de Lang. We'll be right back. para terminar, un tema que no es de Mills, pero que podría ser perfectamente él quien lo hubiera producido. Desde el sello 6277, Mills publica trabajos de artistas prácticamente desconocidos y realiza una auténtica labor de mecenazgo para algunos de ellos, dándoles una verdadera gran oportunidad de publicar sus trabajos. Por supuesto, el sonido es 100% deudor de las mejores producciones de Mills, tecno de detalles cuidados y atmósferas evocadoras de ese espacio soñado y tan venerado por Mills. Contempar, desde Holanda, nos traen este The Martian Mystic, un maxi publicado en 2006 para seguir soñando en el futuro esperanzador del tecno. Ha sido nuestro episodio Padres del Tecno, Jeff Mills con Darkman. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, Roberto, Paco y Rubén. Os recordamos nuestro mail por si queréis darnos alguna información: geométrica.utopia@gmail.com. Hasta el miércoles que viene.